hay salvación, acércate y lo verás. Oh amigo pecador, no resistas la verdad. Solo en Cristo hay salvación, acércate y lo verás. Hay momentos que en la vida siento que voy a caer. Ay, y leo tu palabra que me alienta otra vez. Pronto viene Jesucristo a la tierra otra vez. A buscar a los escogidos que los tengan. No resistas la verdad. Solo en Cristo hay salvación, acércate y lo verás. Oh amigo pecador, no resistas la verdad. Solo en Cristo hay salvación, acércate y lo verás.